esto es un vacilón. Yeah. You know. Vamos a ver si tú me lo paro. De la C y la L. Drama. A lo under. DJ Pipo, Full Man.